antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El disco Norma de Mon Laferte está entre los mejores de la década. El último álbum de la chilena fue destacado como uno de los 50 mejores latinos de los últimos 10 años, según el sitio especializado Billboard, por sus fornidos arreglos y ráfagas de armonías que hacen referencia a su habitual estilo rock and roll antiguo. Todo esto potenciado por mambo clásico, cumbia psicodélica, un bolero acústico y pulsaciones rítmicas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.